¿Lesión muscular? Deshazte de todas las dolencias a través de la fisioterapia avanzada para deportistas, trabajadores, conductores, personas mayores. Ha llegado a Ubrique la clínica de fisioterapia avanzada Vital and Clinic. Te ayudamos a la recuperación de accidente, lesiones musculares, lumbagos, dolores cervicales, tendinitis, artrosis y ciática. Vital and Clinic. Visítanos en calle San Antonio 7 en Ubrique o visita nuestra web fisioterapiaubrique.com y consigue un descuento aplicable en tu primera visita. El dolor ya no es una excusa. Siéntete vital. Radio Ubrique, tu radio. Las 12 y 16 minutos, continuamos en este espacio de la mañana y ya saben, ya os debe de sonar esta sintonía como la que anuncia, la que presenta pues el espacio que semanalmente, cada martes aproximadamente a esta hora, ya desde hoy un poco más temprano de lo que lo hemos hecho en las primeras entregas, pues como decimos, el espacio con los amigos, amigas, sobre todo de Vital Clinic. Con Ana Hierro hemos ido repasando algunos de los asuntos que hemos considerado de interés, siempre abiertos a esas consultas, esas preguntas, esas dudas que puedas tener y también nos puedas hacer llegar, como siempre, a través del WhatsApp de la radio en el 607-488-775. Comenzamos un espacio en el que pues la participación también es importante, donde tú puedes ser partícipe de este espacio y donde pues tanto Ana Hierro como en esta ocasión también Andrea Ramos pueden solventarte las dudas que puedan surgir. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, gracias. Y Andrea Ramos, que hoy nos acompaña, hoy se estrena también. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludaros hoy. Lo adelantábamos o lo dejábamos entrever la pasada semana, un tema que es muy recurrente también aquí en Ubrique, lo decía Ana, por el mero hecho de la costumbre del trabajo, las posturas que se adoptan en el trabajo de la marroquinería aquí en Ubrique, las tendinopatías. Ana, no sé si te parece buena idea pues empezar contándonos qué es una tendinopatía. Vale, bueno, la palabra tendinopatía, ahí englobamos tanto una tendinitis, ¿vale?, que es una inflamación un poco más aguda del tendón, que suele durar entre 2 o 3 semanitas, y luego ya cuando esa tendinitis no se cura y va cada día más, ya recibe el nombre de una tendinosis, que ahí es cuando el tendón está más dolorido, empieza a degenerarse las fibras y sobre todo eso ya tiene una fase más de cronicidad. Uh-huh. Esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Porque muchas veces llamamos a todo tendinitis, ¿no, Ana? Exacto. Entonces, incluso tienes un dolor y a lo mejor puede ser incluso una pequeña sobrecarga, pero es verdad que se ataca siempre a que no tengo una tendinitis, pero realmente hay que diferenciar si es una tendinitis en sí o una tendinosis, que una tendinosis ya sí es más grave. Uh-huh. En ese caso. Claro, aquí llamamos a todo tendinitis, por eso te decía la semana pasada que no siempre que digamos tenemos una tendinitis, no siempre va a ser una tendinitis, ¿no? Exacto, totalmente. Oye, cuéntanos un poco acerca de estas tendinopatías, acerca de estos tendones. Bueno, realmente para eso, para que no sepa o esté un poco más conocido sobre el tema, los tendones suelen ser la unión que hay entre el músculo y lo que son los huesos, como así decirlo, y son los que se encargan de transmitir el movimiento. Los tendones suelen ser por regla general son bastante resistentes, pero es verdad que lo que hemos comentado, el trabajo repetitivo, como sobre todo aquí es muy muy habitual, el coger grandes cargas, pues pueden ser que ese tendón se vaya debilitando, llegue a desgarrarse, incluso a romperse, que ya cuando sería más grave. Uh-huh. Luego también, bueno, por lo más general los tendones suelen ser unas estructuras que por sí solas no se curan, por eso siempre decimos que es necesario recibir un agente externo, un estímulo, ¿vale?, para que ese tendón empiece a activarse las células correspondientes y empiece a regenerar y a curar. Sí, sí, dime. Sí, que bueno, o sea, suelen ser eso, estructuras que no suelen tener vasos sanguíneos dentro de ellos, por tantos, lo que te he comentado, que suelen ser que cuesta mucho más trabajo que se curen por ellos mismos, ¿no? Es como un músculo que está irrigado. Los tendones no suelen tener esos vasitos que ayudan a que se regeneren y que se curen antes. La tendinitis, bueno, es casi por todos conocido, ¿no?, de que la terminación itis lo que significa es ni más ni menos que inflamación, ¿no? Sí, exacto. Eso, esa inflamación que hay en el tendón, y bueno, ya cuando ya... la palabra tendinosis ya es cuando ya es mucho más crónica y vaya, está más degenerado ese tendón. Uh-huh. Ana, ¿cuáles son las tendinitis más comunes? Bueno, las que más se ven aquí en clínica suelen ser la del manguito rotador, que suelen ser la del tendón del supraespinoso. ¿Eso dónde está, más a nivel de hombro? Digo que ¿dónde está eso del manguito rotador? A mí me suena a coche. En el hombro. El tendón supraespinoso suele ser uno de los componentes del manguito rotador y sobre está en el hombro. Lo que te he comentado, sobre todo aquí, el trabajo que he hecho artesanal con las manos, es muy común que haya esa patología. ¿También me decías en la espalda? En la espalda no suele producirse tendinitis. Ten en cuenta que eso, hay gente que suele confundir, viene muchas veces y dice, tengo un tendón aquí en la espalda realmente no hay tendones, son musculaturas. Pues sobre todo eso, es lo que hemos comentado, el tendón siempre es la unión que hay del hueso al músculo. Es verdad que en la espalda no suele haber esos tendones. ¿Qué otras tendinitis? Pues también tenemos la de Kerbein, que suelen encontrarse en la muñeca. Después tenemos la del tenis de Aquila, que yo también creo que te hablé de ella en el programa anterior. La verdad es que son bastante comunes, sobre todo en corredores y tal. Luego también tenemos la epicondilitis, o el típico codo de tenista. Y luego también las tendinitis rotulianas son menos comunes, pero también son comunes, sobre todo en corredores. También aquí también es bastante común. Esta del codo de tenista, Ana, es muy común por una mala práctica, por un sobreesfuerzo, ¿por qué se pueden producir? Aunque bueno, no sé si de esto también nos puede hablar Andrea, como las causas que pueden producir las tendinopatías. Pues las tendinopatías, las causas pueden ser varias. La verdad que aquí, como ha comentado Ana, con el trabajo de la piel, con los movimientos repetidos a lo largo del tiempo, también pueden pasar por lesiones deportivas. Por ejemplo, la gente ahora que está muy de moda el pádel y, claro, y los deportes de raqueta, por ejemplo, la que comentas del codo, por distensión muscular, por posturas incorrectas, por dismetría de los miembros, también, por ejemplo, problemas más articulares como la artritis, por traumatismo o movimientos bruscos y sobre todo eso, sobrecargas musculares. Del sobreesfuerzo de los movimientos repetidos. Entonces, claro, la musculatura, como he comentado, Ana, que es la unión del músculo al hueso, entonces muchas veces por ahí o se parten o se tienen desgarros y demás. Andrea, entonces lo que me puede pasar, yo que no practico tenis ni pádel a menudo, ahora con el boom, ¿no?, que dices que hay aquí en Ubrique de tenis y de pádel, yo me voy, empiezo esta semana a jugar a tenis y a pádel, al final voy a hacer un gesto, ¿no?, que para el que no tengo la técnica adecuada, voy a hacer un gesto que normalmente no acostumbro a hacer y que ahora lo voy a hacer muchas veces, y eso es lo que puede derivar entonces, ¿no?, a esto de... Claro. De la tendinitis, ¿no? El primero, después daremos algunas recomendaciones para evitar y para que no se salir la tendinopatía. Entonces, claro, habría que mejorar un poco la técnica y, por ejemplo, calentar bien toda la zona y demás. Pero vamos, que después hablaremos un poquito de las recomendaciones. Oye, ¿qué es eso de dismetría de miembros que han nombrado? Por ejemplo, cuando hay un acortamiento o del brazo o de las piernas, sobre todo en ese, a lo mejor un poco las caderas un poco más altas o así, pues por ejemplo, sobre todo en el Aquiles, pues la gente a lo mejor va de puntilla, pues ahí suele, del sobreesfuerzo de tener que ir con el pie diferente, ya, hombre, eso se corregiría con plantilla y con ejercicio y demás, pero que suele pasar. Uh-huh. También. Pues vamos a hablar del tratamiento de las tendinopatías, pero antes, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son, digamos, no sé si las molestias o las patologías que nos pueden servir para identificar una tendinopatía, Andrea? Pues mira, por ejemplo, lo que me estás comentando, pues al hacer algún movimiento tienes un dolor que solamente se inicia cuando realizas una actividad o incluso durmiendo o en la movilización de una articulación. Depende también del tendón que te afecte, el dolor puede irradiarse a otra zona. Por ejemplo, como estaba comentando Ana, en el hombro, el dolor puede irradiarse casi hasta la mano, incluso desde el codo hacia abajo, aunque la tendinopatía, la tendinitis esté en el hombro. Uh-huh. Puede haber una inflamación con hinchazón de la zona, también pérdida de fuerza. La gente, por ejemplo, en el Kerbén, en el de la mano, que aquí muchas maquinistas también la sufren. Tienen pérdida de fuerza y se le caen los objetos de las manos y demás. Y después son mucha sensibilidad en la zona afectada y sobre todo cerca de la articulación de ese tendón. Uh-huh. Después también, por ejemplo, muchas veces cuando el tendón está bastante dañado, puede depositarte cristales de calcio y lo que produce son tendinitis calcificante, que en ciertas ocasiones pueden dar mucho dolor y en otras incluso tener una calcificación y no dar ninguna sintomatología. Pero después, por ejemplo, como la única manera de diagnosticar una tendinopatía mediante una ecografía o una resonancia. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en la clínica, con el ecógrafo podemos ver una calcificación, pero a lo mejor eso no es lo que le está dando la sintomatología al paciente. Uh-huh. Habría que valorarlo bien. Sí, ahora le voy a preguntar por los diferentes tratamientos a Ana, pero Andrea, cuando dices que el dolor, dependiendo del tendón que está afectado, ¿no?, que puede irradiarse a otra zona, por ejemplo, si es en el hombro, pues puede irse a lo largo del brazo. ¿Es un dolor que va como continuo de uno o se te puede reflejar, digamos, en el codo? No, es una cosa como que va continua, ¿no?, que va desarrollándose por todo el brazo. Claro, puede incluso se puede irradiar hacia el cuello o hacia el brazo. Por ejemplo, del dolor del hombro, de la tendinopatía de hombro, se puede irradiar hacia el cuello. Hay gente que se le irradia más hacia el cuello y hay gente que se le irradia más hacia la parte del brazo. Uh-huh. Pero que no tiene por qué llegar específicamente hasta la mano. Que hay gente que dice, tengo un dolor como muy difuso por aquí y viene del hombro. Uh-huh. Pues eso en cuanto a los síntomas. Le decía a Ana que le iba a preguntar acerca de los tratamientos. Antes os cuento que nos escribe un oyente, nos escribe concretamente María José, y dice, dile a Ana y Andrea que son las mejores y que me tienen como un reloj, que ayer estuvo en la clínica y que Ana la puso como un reloj, dice María José. Así que os manda un beso. Ana, en cuanto a los tratamientos, ¿hay diferentes tratamientos posibles para esta tendinopatía? Sí, claro. No, nos vamos a morir de una tendinopatía, ¿no? No, todavía no. Primeramente habría que valorarlo, como ha dicho antes Andrea, ¿vale? Aquí tenemos el ecógrafo, ¿vale? Entonces eso nos da ya mucha información acerca de cómo está ese tendón. Aparte ya de la clínica y sintomatología que tenga el paciente, pues mediante la ecografía pues podemos ver a ver cómo está dañado el tendón y si es una patología un poco más aguda, o si ya es una tendinosis, está más degenerado ese tendón, incluso si puede haber una rotura. Entonces, bueno, pues dependiendo de eso, de la gravedad, ¿vale? Pues tendríamos, bueno, trataríamos a nivel manual, ¿vale? Pero como también ha dicho Andrea, muchas se producen por una sobrecarga muscular. Entonces, bueno, trabajaríamos de manera manual todo lo que es la musculatura alrededor de esa articulación y ese tendón dañado, ¿vale? Después, bueno, como te comenté también en otros programas, para nosotros la técnica de elección la EPI, ¿vale? Más que nada por los efectos que provoca la EPI en el tendón, ¿vale? Lo que hace ese estímulo externo que hemos visto antes, que necesita ese tendón, ¿vale? La EPI nos lo da. Ten en cuenta que empezaron a activarse todos los mecanismos, ¿vale? Para que los tenocitos se empiecen a activar y vaya ese tendón regenerándose y bajando esa inflamación. Uh-huh. Ana, perdona que te interrumpa. Yo escuché una vez, no sé si es un falso mito o tal, que la EPI lo que te hace realmente, en este caso, ¿no?, de la tendinopatía, es esos tejidos, ¿no?, que están afectados, pues te los termina como de no sé si la palabra es destrozar o tal, para que se regeneren como nuevos. No sé si eso es una verdad, tiene parte de verdad o es un mito y es falso totalmente. Bueno, eso depende también del objetivo que queramos hacer con la EPI. Entonces, bueno, en roturas musculares sí solemos hacer, metemos más carga para intentar romper esas fibras, pero que el tendón no es así. Lo que hacemos en el tendón es eso, activar simplemente los mecanismos, ¿vale? Darle un estímulo externo al tendón para que se vaya activando esa fibra y vaya empezando a regenerar. Ajá. Pues eso en cuanto a la EPI, que puede ser más dolorosa o menos en función de la zona, Ana. Claro, bueno, depende. Nosotros también se decimos mucho a los pacientes. Ahora, como tenemos también, aparte de la EPI, podemos usar también la microEPI, ¿vale? Que repartir la carga entre varias agujas que hayamos puesto. Entonces, bueno, siempre se va a intentar adaptar al umbral de dolor de cada paciente. No va a sufrir, ni va la EPI ha cambiado mucho desde que empezó. Entonces, ahora podemos ajustar las cargas. Entonces, bueno, pues si a lo mejor te duele mucho, pues lo que hacemos es metemos más tiempo, ¿vale?, a menos intensidad. Y realmente, bueno, eso, al final te metemos los julios, la carga que nosotros veamos conveniente y la carga adecuada para que ese tendón vaya regenerando y se vaya estimulando esas células. Uh-huh. Que no vas a sufrir, vas a sufrir. Sino que eso cada paciente tiene también un umbral de dolor y cada uno pues adaptamos siempre a cada paciente. Claro. Ha dicho terapia manual y tratamiento ecoguiado por la EPI. ¿Qué más, Ana? Tenemos también la neuromodulación, que también le he comentado anteriormente, ¿vale? Que eso sirve para eso, para trabajar más específico el nervio, ¿vale? Siempre cuando hay una estructura lesionada también los nervios se ven afectados, entonces bueno, también hay que trabajarlo. Y después, bueno, en casos ya más graves, ¿vale?, tenemos también terapias médicas, como son los ácidos hialurónicos o los PRP, los plasmas ricos en plaquetas. ¿Qué es? Bueno, el ácido hialurónico, ¿vale?, realmente es un componente que se produce en la vaina del tendón en condiciones normales, ¿vale? Está dentro de las vainas. Ten en cuenta que cuando hay una tendinosis, pues ese ácido hialurónico que tiene esa vaina del tendón pues va disminuyendo. Entonces la fricción y el roce es mayor, que cuando también el tendón ya empieza a degenerarse más. Entonces, bueno, el hecho de poner un ácido hialurónico de forma exógena ahí a la zona del tendón, ¿vale?, se suele poner en el peritendón, que es la zona más superficial del tendón. Entonces lo que hace es reducir, una vez que aplicamos el ácido, ¿vale?, lo que hacemos es reducir esa fricción que hay entre los tendones y lo que es la articulación, en lo que aumentamos la capacidad de deslizamiento del tendón, bajamos el dolor y lo que hacemos también que mejore la función de ese tendón, ¿vale? Sobre todo también sirve para acelerar los procesos de recuperación. De hecho, nosotros ya lo hemos implantado aquí en Ubrique y los pacientes que se lo hemos puesto, la verdad es que han notado bastante la diferencia. Eran tendinosis, eran tendinopatía ya crónica, que llevaban años con ese dolor en el tendón. Uh-huh. Y Ana, perdona, ¿esto que de el ácido hialurónico es lo que comúnmente o coloquialmente se conoce como infiltrarse? Bueno, realmente es una terapia médica, pero las infiltraciones más comúnmente son las de corticoides. Eso es otro medicamento aparte, es un antiinflamatorio. Es otro asunto. Me estoy yendo yo por las ramas, ¿no? Sí, es diferente, son diferentes. Uh-huh. Oye, y has hablado de terapia manual, como decimos, EPI, neuromodulación y ácido hialurónico. En Vital Clinic disponéis de estas cuatro, o sea, ya elegiríais vosotras, las profesionales se encargaríais a través del diagnóstico de ver, determinar una u otra, disponiendo de las cuatro, ¿no, Ana? Exacto, sí, dependiendo de eso. Primeramente se valoraría a nivel ecográfico, como hemos dicho, y una vez se le plantearía un plan terapéutico a ese paciente y le diríamos la terapia que mejor le viene para su tendón y para su patología. Uh-huh. Pues por eso, porque el primer día decíamos que bueno, que parecía que daba la sensación como que no sabíamos que ahí en Vital Clinic pues disponía de esas técnicas, ¿no? De ese abanico de técnicas y de posibilidades de cara a los tratamientos de cualquiera de las lesiones. Decía Andrea que íbamos a hablar acerca de algunas recomendaciones, sobre todo de carácter preventivo. Pero antes, Ana, nos llega una consulta de un oyente que nos dice, llevo más de 2 años con mareos, pero solo he tenido 2 crisis fuertes. Me hicieron pruebas de oído, de espalda y de vista, pero a la larga no tengo nada claro de qué puede ser. No sé si le podrías ayudar. Bueno, habría que realmente verlo. Si de hecho, que tiene prueba y no sale nada, ¿no? Bueno, sí. Si tiene una resonancia para ver si a lo mejor tiene una protusión o una hernia discal a nivel cervical, también ayudaría. Pero igualmente eso también se le puede ver porque puede ser un trastorno también de mandíbula, de a lo mejor a nivel de tensión a nivel facial, que también fluyen mucho. Entonces, bueno, habría que valorarlo en primer momento y verlo a ver de dónde viene esa dolencia, esos mareos. La verdad es que no es normal que tenga esa sintomatología. Pero podría resultar que sin un resultado, digamos, claro en pruebas de oído, de espalda y de vista, pueda darse la... O sea, podáis dar con el conque, digamos. Bueno, realmente eso, si no le dan que tenga una patología realmente en el oído, que es lo que muchas veces afecta a esos mareos, probablemente pueda venir de la cervical o porque tenga mucha tensión a nivel cervical o que hizo incluso la mandíbula, que influye muchísimo a la hora de tener mareo y vértigo. Entonces, una vez descartado eso, que no tenga problemas en el oído, realmente sí podríamos abordarlo nosotros. Uh-huh. Pues es una de las consultas que nos llegaba en el día de hoy a ese WhatsApp de la radio, que como decimos es el 607-488-775. Decíamos, Andrea, adelantabas que íbamos a dar algunas recomendaciones, imagino que de manera preventiva, ¿no? Para intentar prevenir esta tendinopatía, también una posible tendinosis. Claro, esto es un poco para antes de que tengamos dolor y de que tengamos cualquier molestia. Esto es para nuestro día a día, que vayamos corrigiendo algunas cosas, sobre todo si hacemos deporte, si tenemos trabajo de posturas mantenidas, de posturas repetitivas, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Por ejemplo, o incluso en trabajadores, como por ejemplo aquí en la marroquinería. Lo que hacemos, por ejemplo, antes de realizar cualquier ejercicio de impacto o lo que sea, calentamos bien la zona y, por ejemplo, la musculatura. Y en el caso, por ejemplo, si eres corredor, ¿no? Antes de ponerte a correr, en plan, calentas un poquito, lo que sea. Y si tienes cualquier dolor, antes de seguir corriendo o insistir, pues, por ejemplo, dices, venga, no hago nada y voy a un especialista a que me valoren. Después, por ejemplo, mejorar bien la técnica deportiva, como estábamos comentando antes, que me dices tú, ahora con el pádel, no sé qué. Pues antes de irte y venga a pegar pelotazo ahí, pues intentar mejorar la técnica, alguien que te enseñe o fortalecer un poco la zona antes. Sobre todo, mucho hacer ejercicios de flexibilidad y de fortalecimiento de la musculatura de la que vamos a trabajar. Y después mantener hacer mucho estiramiento para aumentar el rango de movilidad en ciertas articulaciones que son más propensas a estas tendinopatías. Uh-huh. Lo que hacemos con los estiramientos es ayudar a minimizar los traumatismos continuos sobre los tejidos más tensos, uh-huh, sobre el hueso, que es la unión ahí que hemos comentado antes. Sí. Después, sobre todo, evitar movimientos repetidos que puedan sobrecargar toda la zona. Por ejemplo, en trabajo con ordenadores y aquí en la marroquinería y demás, intentar ajustar bien la zona de trabajo, una correcta ergonomía, digamos, una higiene postural se llama. ¿Sí? Por ejemplo, ajustar la silla, la mesa de trabajo, el teclado, y intentar que más o menos la tengamos una comodidad en el trabajo, que no nos esté doliendo todo el rato el brazo o la espalda. Después, por ejemplo, en corredores o en ciertos trabajos, pues aplicar frío en la zona de la zona después de correr o después de donde más dolor tengamos, sobre todo en la zona de tendones estamos hablando. Uh-huh. Y después mantenerse muy hidratado para que en esa zona, como ha comentado Ana, que que los tendones y esta zona son, no tienen vascularización propia, pues para vascularizar toda la, hidratándonos, lo que hacemos es vascularizar toda la zona alrededor, la musculatura y todo. Entonces va para que ayude a realizar las funciones mejor. Esos consejos que son tan simples, Andrea, pero que tanto nos cuesta ponernos, ¿eh? Después de jugar al pádel, por ejemplo, ya que ha salido hoy el ejemplo, pues ponernos a estirar, que no nos cuesta nada, son 10 minutillos y lo bien que nos hacen, ¿no? La verdad que sí. Deberíamos, lo que pasa es que no ponemos mucha atención después a nosotros mismos. Oye, Andrea o Ana, nos llega una última consulta de los oyentes. Nos dice que si podríamos preguntaros, claro que sí, que un oyente al que dice que se le duermen los dedos de las manos y tiene un dolor intenso que no puede soportar. Dice que se le pasa cuando está dormida, o sea, que dormida parece ser que no tiene esa noción del dolor, pero que se despierta ya con el dolor. Bueno, puede ser un poco también por la postura en la que haya estado durmiendo, o puede ser porque también haya alguna patología o a nivel cervical, de hombro, de codo, incluso de la mano, ¿vale? Puede incluso ser túnel carpiano, por ejemplo, que hay mucho, o claro, o una cervicobraquialgia, que son dolores del cuello que se te van hacia la mano. Entonces habría que ver un poquito también de dónde viene ese dolor y qué articulación, aparte de la mano, le duele. A lo mejor puede ser, aunque sea un dolor, como hemos comentado, un dolor de hombro que se irradia hacia la mano, incluso esos problemas cervicales que también te puede dar dolor o que la persona se quede dormida de las manos. Uh-huh. Porque el hecho, o eso estoy aprendiendo yo hoy, ¿no? De que donde se refleja el dolor no tiene por qué estar la patología. Exacto, para nada. Incluso muchas veces eso, hay sobrecarga en la espalda que te pueden dar dolores en hombros, que se pueden... Y podemos hacer una falsa tendinitis o un falso problema de hombro, por ejemplo. Vaya a ser el caso de pacientes que eso vemos a nivel torácico y a nivel de hombro no tienen nada. Y empezamos ahí a explorar a nivel de espalda y son puntos, o sea, un punto de gatillo, vaya, son como contracturas, uh-huh. ¿Vale? Que son que se irradian hacia otra zona. Incluso de un dolor de aquí de espalda, de la zona escapular, se puede irradiar hacia la mano incluso. Uh-huh. Dice que... Pues digo que nunca está, lo que hemos dicho, nunca está el dolor donde lo tienes, que puedes venir de otro sitio irradiado. Uh-huh. Claro, dice que el oyente que se le va el dolor para el codo, pero que es insoportable, que le resulta insoportable el dolor o el adormecimiento de los dedos. Los dedos, pues incluso puede venir es un problema de codo, incluso. Si me ha dicho que se le va hacia el codo, puede ser incluso o muñeca que se irradia al codo o del codo que se irradia hacia muñeca. Uh-huh. Entonces habría que explorarlo bien por si eso, un problema articular, que esté pinchando ahí algún nervio, o eso, o sea, sobrecargas o ya una otra patología. Uh-huh. Pues es lo que se le puede decir de momento a estos oyentes. Claro. Para todo lo demás, pues Vital Clinic en la calle San Antonio, número 7, creo recordar que era, ¿verdad? Sí. Pues Andrea Ramos y Ana Hierro, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros nuevamente. Como cada martes, no sé si se nos queda algo más que añadir. No, creo que no. Hemos dado un buen repaso, hemos resuelto también algunas de dudas, ¿no? de los oyentes, así que nada, lo dicho, muchas gracias y el martes de nuevo volvemos con Ana y Andrea Ramos de Vital Clinic, ¿vale? Muchas gracias, Rubén.